Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? Eso es muy bueno. Bien, muy bien. Se vienen muchos festivales y muchas cosas esta semana y la que viene. A full los chicos con los festivales de cine. En este caso les quería contar que hoy, justamente hoy y ya temprano, hubo algunas proyecciones para escuelas. Se inaugura el 14º Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la infancia y la juventud, que como lema tiene Buen Trato por una Cultura de Paz. Muy interesante festival que trabaja mucho con escuelas. Si tenés un grupo, que suelen ser escuelas con grupos grandes de chicos, tenés que escribir a un mail para reservar porque te quedás sin entrada. Es época de mucho festival. Las escuelas tienen que contactar con escuelas@nuevamirada.com para reservar funciones, pero si vos querés ir con tu hijo, con tu sobrino, con tu primo, y son poquitos, digamos, no más de 2 o 3, simplemente haces la cola media horita antes, pedís tu entrada, es totalmente gratuito y es un festival que ya tiene una trayectoria bastante interesante. Es único en su temática en el país y ha sido declarado de interés cultural y educativo nacional por la Honorable Cámara de Diputados, del Senado de la Nación, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación de la Nación. Así que hoy la inauguración es alrededor de las 13:30 horas. Uh-huh. A las 14 se va a dar la proyección de Shaun, El Cordero, la película, como vos hablabas recién de la oveja, sí. Me hiciste acordar, que es una película producida por Aardman Animations. El film se basa en la serie de televisión homónima y fue escrito y dirigido por Richard Starzack y Mark Burton. Parece que es una productora que ya es muy famosa por sus películas Pollitos en Fuga y Wallace y Gromit. Así que Shaun el Cordero es hoy a las 14, si querés verla y no reservaste, te vas un ratito antes, o sea, dentro de un rato. Uh-huh. Al Gaumont, esto es ahí en Rivadavia, frente a Plaza Congreso. Y después tiene, bueno, muchísima, muchísima programación desde el día de hoy hasta el 2 de septiembre, todos los días, y también tienen algunas actividades paralelas muy interesantes para las cuales también hay que reservar si son escuelas. En este caso es nuevamirada@nuevamirada.com el mail para reservar. Así que les cuento. ¿Se va a estar dando en el Gaumont y en algún otro lado? Se va a estar dando en el Gaumont y tiene, sí, unos cuantos lados más. Mirá, la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso, que es una preciosura de sala. Esto es Alsina 1835. Casa Nacional del Bicentenario en Riobamba 985. La Casa Central de la Cultura Popular de la Villa 2124, Avenida Iriarte 3500. Uh-huh. El Museo del Cine, esto es por allá lejos, por la Boca, Agustín Cafarena 51. El Centro Cultural Julián Centella en Avenida San Juan 3255. El Adán Buenos Aires, que es en Asamblea al 1200, o sea, están por todo Buenos Aires. Centro Cultural Carlos Gardel en Olleros 3640 y el Instituto Félix Bernasconi en la calle Cátulo Castillo al 2750. Hay muchísimas cosas, mucha actividad. Por ejemplo, les cuento hoy, si quisieran ir a la apertura, y que seguramente habrá algunos bocaditos y algo para degustar. A las 14 se va a dar la película que les contaba, Shaun el Cordero. Después, por ejemplo, en la Casa Nacional del Bicentenario van a dar cortos de animación. Esto es para chicos de 6 años o más, a las 14 también. En la Casa de la Cultura de Villa 21, dice que es para 6 años o más, El Viaje de Gaia, de Pablo Rodríguez Jauregui. Esto es animación también. En la sala Leonardo Fabio, La Bicicleta de mi Padre y Yo, una película iraní. Parece también muy interesante. Y después, bueno, a partir de las 14 hasta las 18, la programación de hoy cierra con programa B2, varios cortos, 65 minutos en total. Y después, bueno, por ejemplo, va a haber un homenaje especial a Saramela, que es un director de animación argentino muy jovencito, pero que ya tiene una trayectoria interesante e importante, y va a haber como una especie de muestra, homenaje de sus películas. Luminares es una de ellas, El Viaje a la Luna es otra, él trabaja con plastilina, con animación en plastilina, o por lo menos las primeras animaciones eran de esa clase. Y después va a haber un interesante premio homenaje que se llama Tiré 10. Ajá. Me pareció súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque va a ser el premio Tire 10 a la mejor ópera prima de estudiantes de escuela de cine. La proyección de Tire 10, además, que va a estar incluida en el homenaje, es un corto de 33 minutos del año 1958, y el premio del mismo nombre constituyen un homenaje a su director, Fernando Birri, fundador de la primera escuela de cine de la Argentina en la Universidad del Litoral en Santa Fe, que fue clausurada en 1975 y su biblioteca quemada por la dictadura en 1976. Este año, como se cumplen 30 años de la apertura de la carrera que fuera fundada por el mismo Fernando Birri, se dedica este homenaje en el Festival Nueva Mirada. Recordemos, no sé si lo recuerdan haberlo visto, el film es muy interesante. Cuenta la dramática situación de pobreza de los niños de las villas cercanas a la ciudad y la vía del tren, donde cotidianamente arriesgaban sus vidas, se acercaban mucho al tren en movimiento, pidiendo monedas al pasajero sobre un puente. El tiré 10 porque les pedían que les tirara una moneda de 10. Uh-huh. Además de ser uno de los primeros documentales que da origen al movimiento del nuevo cine latinoamericano, Ken Birri reconoce a uno de sus fundadores. Tire 10 es un filme emblemático de la situación de pobreza infantil en América Latina. Así que, más que interesante el premio, para tenerlo en cuenta. Estamos inaugurando un nuevo espacio dentro de este espacio porque tenemos una comunicación telefónica. Así es, tenemos en línea a Susana Velecia, que es la directora del Festival Nueva Mirada. No la tenemos, se nos fue Susana. En breve va a volver, nos va a contar cómo está el festival. Porque además yo te quería preguntar, vos como cinéfila de buena cepa, si se quiere decir, tenés todo acá la programación en papel, no sé dónde la conseguiste, si te la mandaron, si fuiste a algún lado a conseguirla. Con todo el folleto, con todo. Pero si quiero entrar y enterarme, ¿por dónde puedo llegar a conseguir esa información? Para entrar y enterarte de la programación de SIGOS, sí, tenés que entrar a www.nuevamirada.com o podés mandar un mail a escuelas@nuevamirada.com. Inclusive acá mismo en el folleto que me dieron hoy amablemente en el Gaumont, tenés también un teléfono, había por ahí, que ahora no lo ubico, pero ya lo voy a ubicar. No, había un mail donde poder comunicarse para las entradas, que dijiste recién. Para las entradas es nuevamirada@nuevamirada.com. Eso es para las actividades paralelas. Para las entradas, si es un grupo grande únicamente, es escuelas@nuevamirada.com. Pero si sos un particular que quiere ir, va solito un ratito antes. Ahora sí parece que Susana está del otro lado de la línea. Hola, Susana. Hola. Hola, Susana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, estamos inaugurando el festival en su 14 edición. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Esta es la 14 edición del festival, estamos inaugurando en estos momentos. Tenemos alrededor de 100 películas de gran calidad, realizadas en diferentes países del mundo, para niños, niñas, adolescentes, tanto largos como cortos, de animación y de ficción. Y hoy abrimos con el preestreno en Argentina de John el Cordero, que es una producción de Armand, de Gran Bretaña, de los mismos directores de Wallace and Gromit y de Pollitos en Fuga, que muy gentilmente nos cedieron para la apertura a los distribuidores en Argentina. Y bueno, y tenemos toda una serie de películas muy interesantes. La entrada es libre y gratuita. Así es. Además tenemos una serie de actividades paralelas muy interesantes. Mañana un seminario, una actividad que llamamos cocina de proyectos, talleres para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante, yo ya tengo la programación que me dieron hoy tempranito en el Gaumont, y voy a tratar de acercarme ahora al mediodía, para que la tribu esté presente en la inauguración del festival. Ahora te quería preguntar, Susana, este festival tiene una trayectoria de 14 años. Quería saber cómo surgió la idea y por qué es único, como dice en la página, único en su tipo. Bueno, para datos sobre el festival pueden entrar en www.nuevamirada.com. Ahí está la historia, ahí está la programación, ahí están las actividades paralelas, todo. Sí. Inclusive pueden linkearse para inscribirse, para reservar espacio en las funciones y actividades paralelas. Bien. Este festival surgió hace 15 años, lo hicimos la primera versión como muestra en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Ajá. Y bueno, luego de eso fundamos la Asociación Nueva Mirada y seguimos desde entonces haciendo el festival en Buenos Aires porque claro, Mar del Plata encarecía mucho los costos. Claro. Y la aquella muestra, aquella vez fue hecho desde el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, que después cuando cambiaron las autoridades no quisieron seguir más con el festival. Entonces un grupo que habíamos estado armando esto, dijimos, bueno, hagamos un ONG y nosotros seguimos adelante con nuestro proyecto. Y así fue, muy duro, claro. Es muy duro conseguir el financiamiento, es muy duro conseguir gente que apoye este tipo de iniciativas, pero bueno, nos apoya el INCA, nos apoya la CENAP, nos apoyan algunos organismos e instituciones y con eso vamos saliendo adelante. Sí, incluido el Fondo Nacional de las Artes, Paca Paca. Hola. Sí, ¿me escuchás? No los escucho nada. Uy, bueno, no, estaba nombrando... Creo que damos por finalizado aquí, porque tengo que salir a la vereda, porque adentro en la sala no llega la señal. Bueno. En la vereda está el ruido del tráfico. Bueno, Susana, te agradecemos mucho desde acá de la tribu. No sé si me escuchás ahora. Bueno, y por favor, hago un reclamo por este medio a Claro y a Movistar. Ay, por Dios, tengo, sí, dos líneas y las dos son un desastre. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes. Muchas gracias, Susana. Nos vemos. Un beso. Adiós. Estamos hablando con Susana, que es parte de la organizadora del festival. Es la directora del festival. La directora del festival, que la voy a conocer en un ratito porque la voy a ir a visitar ahí al Gaumont, a ver si puedo charlar un poquito más. Se ve que se escuchaba muy mal, es una zona de mucho tráfico y bueno, tuvimos la suerte de charlar un poquito con ella y que nos cuente así brevemente de qué se trata este festival, que tiene un montón de secciones y películas de todos los países. Realmente muy completo y parece que de muchísima calidad, incluidas las actividades paralelas, entre las que se encuentran unas cuantas muy interesantes para anotarse. Hay una función especial en la Casa Garrahan, que eso es hoy, para los chicos que viven, por ejemplo, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y se alojan en Casa Garrahan mientras realizan tratamientos médicos en hospitales como el Elizalde o el Gutiérrez o el Garrahan. La película elegida ha sido el largo de animación procedente de México, Las Momias de Guanajuato. Bueno, y eso, hay Work in Progress, el premio homenaje que comenté antes, Tire 10, funciones acompañadas por sus realizadores. Va a estar Juan Saciaín presentando Choelle el lunes 31 de agosto a las 14 en la sala Leonardo Fabio. Y desde Brasil llega Paolo Conti, director de Lombrices, quien acompañará la función de su película el viernes 28 de agosto a las 14, también en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso. Estaremos compartiendo toda esta información en Sanguche Tribal, pueden encontrar ahí mismo para poder ir a visitar, por qué no, alguna parte de este festival y compartir algo. Así es. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars when you shine, feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Simone decía feeling good, y para sentirnos mejor y para mucho también mejor recorrer esta ciudad de la mano del cine, no solo festivales se trata, sino también tenemos una agenda más para el fin de semana. Súper completa. Además de lo que estuvimos hablando del festival de hace un ratito, tenemos la tercera muestra de cine mexicano independiente. Esto es del 1 al 29 de septiembre de 2015, o sea, dura prácticamente todo el mes, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Y algunas proyecciones va a haber en el Auditorio Municipal Néstor Kirchner. Esto es Eva Perón 848 en Ituzaingó. El Rojas, recordemos que es Corrientes 2038 de nuestra capital. Y estábamos viendo acá con Maru, y por supuesto es entrada libre y gratuita, estábamos viendo que el día 8 de septiembre van a dar Club Sandwich, una película de Fernando Eymke del año 2013, entre otras cuestiones del cine mexicano, directo de la Cineteca Nacional de México a Buenos Aires. Así que si quieren chusmear, ponen tercera muestra de cine mexicano independiente en Google y les va a salir seguramente toda la programación, pero nos causó mucha satisfacción ver que hay una película que se llama Club Sandwich, que la voy a buscar y la quiero ver. La tiene que ver ya mismo y comentarla la semana que por viene. Por supuesto, y saborearla también. También. Así que bueno, entre otras cosas, estuvimos hablando mucho de cine para chicos y para grandes. Por supuesto, uh-huh, el cine para chicos también es para grandes. Pero si sos grande y no tenés chicos y no tenés ganas de ver cine para chicos, te cuento que en Filmoteca, en vivo, en la NERC, Moreno 1199, siempre en Fílmico, van a dar el cine de David José Cojón. David Cojón fue uno de los más importantes realizadores de la generación del 60. El viernes 28 van a dar a las 23 horas Prisioneros de una noche, con María Banner, Alfredo Alcón, muy jovencito, Osvaldo Terranova. El sábado 29 a las 21 dan Tres veces Ana, con María Banner, Luis Medina Castro, Alberto Argibay, Walter Vidarte y Lautaro Murúa. El domingo 30 dan tres cortos, La flecha y un compás, Buenos Aires y Breve Cielo. Perdón, Breve Cielo es un largo. Uh-huh. Los dos anteriores son cortos. También de el mismo director. Así que ahí también vas de manera gratis. No hace falta que vayas mucho antes porque el lugar es bastante amplio y siempre hay lugar. Así que si tenés ganas de disfrutar de cine argentino de la generación del 60, ahí tenés la Filmoteca en vivo. Y no olvidarse que del 1 al 7 de septiembre, a partir del martes, exactamente de la semana que viene, empieza Cartón, la quinta edición del Festival de Animación aquí en La Tribu. Va a estar la exposición de Máquinas de Mirar el día sábado a las 15:30 horas para todos los chicos y los grandes que quieran venir a jugar con los juguetes ópticos, a tocarlos, a hacerlos girar, a ver de qué se trata. ¿Aquí mismo? Aquí mismo, en el auditorio de La Tribu. Lambaré 873. En Lambaré 873. Así que no olvidarse que empieza el primero, el festival, uno de los festivales más interesantes de animación, de cortos, de animación de toda la ciudad que puedas presenciar. Y no me quiero olvidar de algo muy importante, porque si no me matan, que hoy tenemos dos cumpleaños que festejar, uh-huh, de bisnieta y bisabuela, en este caso de una sobrina nieta mía y de mi madre, ajá, que cumple 82 años. Le mandamos en el un beso día grande, de hoy. Entonces, Amalia Manduca cumple 82 años y Emita Swistun cumple 11, que es la bisnieta de Amalia. Así que no es poco para festejar, más todo lo que les conté para ir a ver al cine. Tienen bastante para hacer la semana que viene y durante el fin de semana. Así que pasen lo lindo. Saludo mandado entonces y recomendaciones anotadas para este fin de semana. Usted ya se lleva una tarea para mirar esta película. Sí, El Club del Sándwich. Que va a comentar más adelante. Más adelante, apenas pueda, comentaré de qué se trata. Le agradecemos mucho su visita y la esperamos el jueves que viene aquí y también aquí el otro sábado al taller. El sábado en el taller estaremos a partir de las 15:30 hasta lo que se pueda. Ahí presentes para jugar con los niños y los grandes, que siempre tienen a un niño dentro. Perfecto, muchas gracias Cinefil Aura por haber pasado por Sanguche. Sanguche. ¿Qué pasa en la tribu? No, pasan muchas cosas. Primero, pasa que... Hace como 20 años festejé mis 36 años, hice acá la fiesta de cumpleaños. Después, pasa que... Correpi encontró el primer lugar, la primera caja de resonancia para salir a denunciar la política de gatillo fácil, la política de tortura sistemática, la política de detenciones arbitrarias. Y encima... Hemos tenido siempre un espacio de libertad, por sobre todas las cosas... Un lugar de militancia donde nos sentimos más cómodos que en nuestra propia casa. La tribu encendida.